Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Bueno, amigos, hermanos, muy buenas tardes. Dios le bendiga. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Muy contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Recuerden que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston, que es la ciudad espacial. Y nuestros teléfonos 713-991-5760, 713-991-5760, y recuerde que nuestros servicios los fines de semana estamos en el 9426 de la calle Telephone, 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia, y queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escucha en diversos lugares, en diversos países, en el día de hoy. Saludamos a la audiencia internacional, la gente que nos escucha en Argentina, las gentes que nos escuchan en Chile, Uruguay, en el Perú, Centroamérica, Honduras, El Salvador, en México. Y también la gente que nos escucha en emisoras locales aquí en Estados Unidos de Norteamérica. La emisora internacional KBOH, voz de restauración para todo el continente, desde el sur de California. Dios bendiga a toda la audiencia en el día de hoy. Recuerde el horario de nuestros servicios los días viernes y sábados, día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado a las 7:30 de la noche y los domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. En el día de hoy, hermanos, hemos estado hablando nosotros y hablamos de ello la semana pasada. Estuvimos mirando algunas de las cosas que se miraban en el mundo, las noticias que nos llegan todos los días, que prácticamente nos ponen a pensar. Como he dicho varias veces, cuando nosotros analizamos esto con lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, en verdad vemos un cumplimiento fiel de las cosas que el Señor nos ha dejado, las cosas que ya el Señor ha profetizado a través de su Espíritu, a través de los siglos, a través de las Escrituras, el cumplimiento de ella. Estaba mirando, esto salió publicado anoche a las 10 de la noche, salió publicado esto. Oigan esta noticia, esto nos llega de Canadá. Varias veces yo le he dicho a ustedes que con el tratado del NAFTA, del tratado del Norteamérica entre Canadá, México y Estados Unidos, no meramente va a haber un cambio económico en cuanto a cómo se realizan las cosas a nivel económico, sino también a nivel de la política. Cuando usted hace alianza con alguien, y esto es algo natural, cuando usted hace alianza con alguien, alianza de negocio o cualquier tipo de alianza, no puede usted pretender continuar siendo la misma persona. Lo mismo cuando usted se casa. Cuando usted se casa con alguien, son dos personas completamente diferentes en cuanto a caracteres, personalidades, pero a medida que pasa el tiempo, estas dos personas se van amalgamando el uno con el otro, y aunque hay detalles en la personalidad de cada individuo que permanece y siempre permanecerá, no obstante, hay cosas que se absorben el uno para con el otro, y en un momento que al paso del tiempo, de los años, estas dos personas, si continúan en matrimonio, viviendo juntos, se van a parecer. En muchas áreas, en muchas cosas se parecen. Asimismo, ocurre con estas alianzas políticas y económicas. Aquí en Estados Unidos y México y Canadá, lo que pareció una alianza económica se ha ido desarrollando y se va a ir desarrollando en algo más que eso. Y esto, los planes, nosotros sabemos que ahí están. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto esto puede ser contraproducente para la fe de la gente, la iglesia, los creyentes? Y volviendo al tema del matrimonio, es lo mismo cuando una señora creyente o un señor creyente se casa con una persona incrédula, sabiendo que es incrédulo, o va a luchar terriblemente para la estabilidad de ese matrimonio, o llegará un momento que la incredulidad del incrédulo le va o le puede influenciar en una forma natural, decayendo su fe en una forma crítica. Pues esto ha ocurrido y va a ocurrir más bien con esta alianza en Estados Unidos. Yo tengo esta noticia aquí en la mano y esto viene directamente desde Canadá, el aliado principal económico, junto con México, de Estados Unidos. Oiga lo que está pasando en Canadá. Y en Canadá prácticamente la iglesia cristiana está bajo amenaza. Hay una persecución contra la iglesia en Canadá, que eso es increíble. Y la persecución no es golpeando a la gente que practica el evangelio, es una persecución con todo el aparato legal del gobierno, donde prácticamente grupos anticristianos, como son los grupos homosexuales y otros grupos, han influenciado cambio en la legislación, que es lo mismo que nosotros estamos mirando aquí en Estados Unidos. Cambio en el sistema legal, en las cortes, poniendo ellos por años sus gentes están a favor de ellos o que practican lo que ellos practican, poniéndolos en posición de decisión política. Y luego estas personas legislan a favor de la agenda de estos grupos. Oiga esta información. Esto salió publicado ayer. El titular dice: Gobierno de Canadá le dice a un pastor, renuncia a tu fe. Dice, ahora está prohibido en Canadá expresar cualquier oposición moral contra el homosexualismo. Oiga bien, dice este reportaje, el gobierno de Canadá le ha ordenado a un pastor cristiano a renunciar a su fe y nunca más expresar su posición moral contra el homosexualismo, de acuerdo a este reporte de prensa. Dice, la decisión fue dada hace algunos días en la parte de penalidad y en la fase cuasi judicial del Tribunal de los Derechos Humanos de Alberta, lo que se llama Alberta Human Rights Tribunal. Dice, el pastor evangélico Stephen Boyson se le prohibió expresar su perspectiva bíblica sobre el homosexualismo y la corte le ordenó pagar $5,000 de multa por daño y sufrimiento. Y también la corte le ordenó pedir perdón a un activista homosexual que lo acusó ante la corte. Se le ordenó pedir perdón por las ofensas y las heridas que este pastor provocó con su opinión al homosexual. De acuerdo con este reporte, dice que también en la corte fue llevado un sacerdote católico y también puede correr el mismo riesgo el sacerdote católico Alphonse de Balk. Dice que también ha citado la Biblia con respecto a lo que la Biblia dice en cuanto a la perspectiva homosexual y el debate sobre matrimonio del mismo sexo. Oiga bien, esto es lo que viene para Estados Unidos con estas leyes que se están pasando. Y le voy a decir a la gente de Canadá que me escucha, porque yo llego a Canadá a través de Onda Corta. Estamos llegando a Canadá. Nosotros estamos cubriendo Winnipeg, Manitoba, Ontario. Estamos cubriendo West British. Estamos cubriendo Toronto. Estamos cubriendo todas esas partes. Y hay bastante audiencia canadiense que nos está escuchando. Y nosotros, hermanos, los cristianos de Canadá, están bajo este prácticamente fascismo y dictadura de ley. A través de estos sistemas. Dice aquí que este pastor, ya le dije, llamado Stephen Boyson, su pecado o su crimen fue que escribió una carta al editor en un periódico. Esta carta la escribió en el año 2002 al editor del periódico Red Deer Newspaper, denunciando el avance y el activismo homosexual en Canadá como algo que era depravado. Y en la carta este pastor decía que los niños de 5 y 6 años de edad habían estado y están sujetos a un entrenamiento psicológico y fisiológico que es pro-homosexual, a través de lo cual los niños de 5 a 6 años lo están pervirtiendo con la literatura y la guianza y el sistema de enseñanzas en la escuela pública. Y esa carta que este pastor escribió fue suficiente para el juicio y la condena a la cual se entregó en estos días. Dice que quien le acusó era un activista homosexual local, un maestro local llamado Darren Lunch. Este maestro de escuela que leyó la carta en el periódico dice que le demandó en la corte y el resultado de la corte fue entregado hace 2 semanas y la decisión envolvía estas penalidades que ya nosotros hemos comentado. Bueno, más adelante sigue diciendo este reportaje algunas cosas tremendas. Con respecto a esto, prácticamente la corte ordenarle a este pastor que pidiera perdón y ordenarle que nunca más volviera a predicar, ni a expresarse, ni a escribir, ni a hacer absolutamente nada en contra, que expresara su opinión en contra del homosexualismo. Pues prácticamente lo que le estaba diciendo es que renuncie a su fe. Y es lo que este pastor está diciendo. Dice, prácticamente la corte lo que está diciendo es que renuncie a mi fe, porque la Biblia, en una forma clara, y es parte de la doctrina cristiana, y yo quiero que todo aquel que me escuche en el día de hoy escuche esto, la posición cristiana, la posición de la Biblia, es una posición condenatoria contra la práctica homosexual. La Biblia condena en una forma directa esta práctica. Es una de las prácticas más, más depravada en el sistema bíblico y es una práctica que Dios mismo condena. Y toda persona que sea un ministro de Dios que interpreta la Biblia como la Biblia se debe de interpretar, va a llegar a la misma conclusión de que es parte de la responsabilidad del ministro, del pastor, predicar contra esta práctica. Y lo terrible es que prácticamente el gobierno, en este caso en Canadá, con activistas homosexuales que han envuelto, y esto es lo que también pretenden hacer en Estados Unidos, lo que han hecho es envolver una legislación, una ley donde se le llama crimen de odio. Por ejemplo, en Canadá, si alguien se expresa en contra de cualquier raza, es llevado a la corte y juzgado y condenado como crimen racial. Si alguien se expresa contra cierta situación de grupos minoritarios, lo que sea, es llevado a la corte. Pues se le ha dado el estatus, que es lo mismo que la comunidad homosexual en Estados Unidos está luchando, se le ha dado el estatus de grupo minoritario a el grupo homosexual. En otras palabras, se le ha dado el mismo rango que tendría ser hispano en Estados Unidos, o ser de la comunidad negra en Estados Unidos, o ser de la comunidad asiática, ser minoría. Pues prácticamente se ha designado como si fuera una raza, como si fuera una minoría, el ser homosexual. Y por esto le han aplicado todas las leyes en contra del odio racial, también se le han aplicado a la práctica homosexual. Y el problema es que esto choca directamente contra la iglesia, choca contra el sistema de creencia de muchísima gente y choca contra la libertad de predicación del evangelio. Este es el punto. Si nosotros miramos la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, la Biblia es clarísima y aquí le voy a dar solamente dos versículos. La Biblia tiene mucho más versículos bíblicos. En el Antiguo Testamento se condena abiertamente la práctica homosexual. Y ahorita le voy a explicar por qué razón Dios es tan fuerte juzgando esto. Y por qué razón la práctica homosexual y la desviación homosexual tiene su origen en el mismo pensamiento de Satanás, en el pecado. Ahorita le voy a decir por qué. En el libro de Romanos, nosotros miramos en el capítulo 1, aquí Dios, en una forma directa, a través de su palabra, nos habla, escribiendo el apóstol Pablo, sobre la condenación de esta práctica. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Note usted, el homosexualismo es una deshonra del propio cuerpo. En el versículo 25 dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y dice, y Dios, versículo 26, lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí nos habla de lo que es natural en cuanto a lo que Dios creó, y usted entiende lo que estamos hablando, a lo que es contra naturaleza. El homosexualismo es una práctica contra naturaleza. Y dice aquí, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, cometiendo actos vergonzosos entre sí, hombres con hombres. Note usted, los actos de hombres con hombres, mujeres con mujeres, son actos que Dios en su palabra toca como actos vergonzosos, número uno. Actos número dos, que habla de inmundicia. La palabra inmundicia nos habla de contaminación. La palabra inmundicia nos habla de además de contaminación, nos habla de depravación. Y note usted que Dios prácticamente ha permitido que la gente camine por ese camino, sencillamente porque le han dado la espalda a Dios, nos dice el libro de Romanos. Entonces, si yo soy un pastor evangélico y alguien que es un predicador de la Biblia, yo tengo que predicar de esto, porque yo no tengo licencia para predicar lo que a mí me interese o lo que a mí me convenga. El predicador de la palabra tiene que predicar todo el consejo de Dios, la Biblia completa, de tapa a tapa. Y dentro de la Biblia completa está la doctrina de la pureza sexual versus la doctrina de la inmoralidad sexual. Entonces, todo ministro que se respeta, en algún momento, de alguna manera, tiene que tocar estos temas. Y es responsabilidad del ministro, ya que el mundo no lo va a hacer, denunciar este tipo de práctica como algo que Dios rechaza. Obviamente, la sociedad dominada por la mentalidad liberal impuesta por estos sistemas se va a levantar contra quien sea que predique esto. Y esto miramos nosotros, entonces la iglesia tiene dos opciones: o callarse la boca y no predicar el evangelio, y sería vergonzoso que una iglesia se tenga que callar la boca y a un ministro ordenarle a la corte que no hable, que no predique, que no diga nada, so pena de ser condenado con grandes multas y probablemente con cárcel en algún momento. Esto es la persecución de la cual la Biblia a nosotros nos está hablando, de que se levantaría en los últimos días, que en nombre del amor, en nombre de la unidad, en nombre de la comprensión, se eliminaría parte importante del mensaje del evangelio. Entonces, el último paso sería comenzar a cerrar iglesias, como ha ocurrido y ocurre en China y en otras partes donde hay dictadura, que se cierran las iglesias para suprimir la predicación del mensaje que a un gobierno o a una entidad política no le interese. Esto es lo que está ocurriendo en Canadá. Y esto, vertiginosamente, lo estamos mirando llegar a Estados Unidos. Todavía no estamos en este punto aquí. Pero de que viene, viene en los próximos años. Y cuando estas cosas vengan y se den, usted puede saber que si Dios me tenga vivo aquí todavía y tenga las puertas abiertas para predicar, aquí voy a estar yo, parado, esperando que esto venga para seguir predicando el mismo mensaje. Y diciendo las mismas cosas que por año he dicho, porque si el predicador no predica contra el pecado sencillamente reina. Amén. ¿Quién se salva si no se le predica? Este es el punto. Oiga bien, otro versículo por aquí. En el libro de Primero de Corintios, capítulo 6, todo predicador que se respeta en algún momento a su iglesia o a la audiencia que Dios le haya dado, tiene que decirle lo que la Biblia dice. La sociedad está caminando por un camino de condenación, un camino equivocado. Los políticos se envuelven porque necesitan el voto de estas personas. Le dicen, vamos a hacer lo que quiera para ganar el voto, corrompiéndose, vendiendo su conciencia y vendiéndose ellos mismos por un voto de una comunidad. Este es el punto. No importa que tirando a la comunidad a través de esto, tirando la comunidad al derrotero, tirando la comunidad al basurero. Esto es lo que ocurre. Primera de Corintios, cualquier predicador que se respete va a leer esto en algún momento. Y este es el punto. Y esto fue lo que este pastor en Canadá hizo. Dijo, no, hey, la Biblia dice esto. Ok, Primera de Corintios capítulo 6. Y si uno no puede predicar esto, entonces, ¿cuál será la próxima cosa que le dirán a la gente que no predique? Que no hable de Cristo, que no diga tal o más cual cosa, porque ofende. Pues yo le voy a decir bien claro, la palabra del Señor, hablando Pablo a Timoteo, le dijo, oye, háblale a la gente, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque vendrán tiempos y vendrán momentos donde la gente no sufrirá la sana doctrina. Repréndelos, redargúyelos, corrígelo, háblale. Hay que hablar la palabra. Y nosotros somos siervos de Dios, no siervos de los hombres, ministros de la palabra de Dios, no ministro de una doctrina gubernamental. Primera de Corintios capítulo 6, Nosotros miramos en el versículo 9, oiga lo que aquí la palabra de Dios dice. No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No yerren ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Los homosexuales, aquí dice, en una forma abierta, no heredarán el reino de Dios. El homosexual no se salva si sigue practicando el homosexualismo. El homosexual se va al infierno si sigue practicando el homosexualismo. No hay vuelta floja, es lo que la Biblia dice. Y esto no es que somos homofóbicos, que hay odio en nosotros. No hay ningún odio. Amamos a la gente y porque le amamos le decimos estas cosas. Y no importa que un gobierno diga que eso es odio de lenguaje, entonces usted va a declarar que Dios es odioso, porque eso lo dijo Dios en su palabra. Entonces usted va a decir que el evangelio es odio, y por eso a nosotros en estos días se está levantando persecución contra nosotros en diversas partes, acusándonos de una comunidad, la comunidad evangélica, de una comunidad intolerable, de una comunidad odiosa, de una comunidad que no ama a la gente. El gobierno sí ama a la gente, según ellos. Esas comunidades liberales sí aman a la gente, según ellos, porque ellos toleran y le dan palmadita en la espalda a todas estas cosas que Dios condena. Pero Dios, en una forma directa, ha condenado y condena este tipo de práctica. Y el que es fiel siervo de Dios tiene que decirlo. Vemos nosotros en California cómo está este asunto. Y en muchos estados, ¿sí?, empujando la puerta a ver si se le hace. Las escuelas públicas, nadie puede mencionar el nombre de Jesús. Pero en nombre del liberalismo, de la iglesia del liberalismo, cualquiera puede decir lo que quiera en contra de Dios y a favor de todas estas aberraciones y se le apoya. Oh, sí, dice no. Tienen libertad para decir lo que quieran. Hay libertad de expresión y en Estados Unidos la Constitución nos da libertad para nosotros decir lo que se nos dé la gana. Usted puede decir lo que usted quiera aquí en Estados Unidos. Y yo utilizando mi libertad de expresión legal en este país he dicho y digo todo lo que digo. Pero en muchos grupos la libertad de expresión se limita solamente en la mente de ellos a lo que ellos creen que es tolerable o intolerable. Obviamente en Canadá han tirado al tacho de la basura la libertad de expresión. Todavía aquí en Estados Unidos podemos decir lo que queramos decir. ¿Hasta cuándo? Yo no sé. Pero el día que no se pueda decir estas cosas que yo estoy diciendo, le voy a decir, todavía Dios y su palabra tiene que predicarse, y este que está aquí va a predicar el evangelio. Somos Diálogo Pastoral. Esto es Diálogo Pastoral. Cristo viene. La línea ya están abiertas y las llamadas están lloviendo. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Es tremendo lo que se oye que viene, hermano, pero la pregunta que yo me hago es de que así como allá en China la gente, los hermanos buscan refugio en cuevas y abajo así de la tierra y todo, o en lugares donde no se encuentren para alcanzar más almas, ¿cuál sería lo mejor aquí si un día viniera todo esto aquí y se empezara a cerrar puertas? Simplemente a seguir evangelizando y a que los metieran a cárcel, no importa, ¿verdad? Seguir predicando, pase lo que pase, cueste lo que cueste. El ejemplo lo tenemos en los apóstoles. Correcto. Hubo victoria, hubo avivamiento, hubo muerte y hubo persecución. Okay. Y en la iglesia ha tenido periodos de persecución donde los verdaderos cristianos han sido muertos. En el caso de la Reforma, nosotros miramos cómo muchos creyentes en el tiempo de la Reforma fueron muertos. Claro. Y vimos nosotros cómo se lanzó por la Iglesia Romana la contrarreforma con estos tribunales de la Inquisición y cómo se cometieron atropellos contra creyentes, habidos y por haber a diestra y a siniestra, pero muchos sellaron su fe con su sangre. Entonces, si esto llegase a ocurrir, el creyente tiene que seguir predicando y seguir afirmando su fe. Entonces, un ejemplo, lo que sucede allá como en China, en otros lugares, ¿por qué es causa que se esconden? ¿Por qué? Bueno, la iglesia, el que estén bajo, una cosa es tener prudencia. El que esa iglesia esté subterránea, escondida, y hagan servicio escondido, no significa que ellos no están haciendo el trabajo del Señor. ¿Por qué usted cree, ¿por qué usted cree que esas iglesias están creciendo? En otras palabras, la iglesia no anda abierta ofertándose para que le den balazos. Hay prudencia y Dios nos ha dado a nosotros prudencia. ¿Entiende? Okay. ¿Qué pasa? Se lo voy a poner de... Bueno, mejor esto no lo digo. Okay. Estoy en el aire y iba a decir algo, mejor no lo digo. Lo dejamos muchas aquí. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Lo dejamos aquí de este largo. Una llamada. Buenas tardes. Sí, hermano. Dios le bendiga. Amén. Quería hacer una pregunta porque en Apocalipsis dice que... Bueno, sí creo que es en Apocalipsis que dice que el espíritu del anticristo es... O sea, una de las características es que es afeminado. Bueno, ¿dónde dice que el espíritu del anticristo es afeminado? ¿Perdón? ¿Dónde dice que el espíritu del anticristo... No estoy segura si exactamente... No, le voy a decir lo que dice. No, yo sí estoy seguro de lo que voy a decir ahora. Dice, y esto lo habla en el Antiguo Testamento, hablando de ese personaje que vendrá, que no... Dice que no le importará el amor de las mujeres. Ahí no necesariamente está diciendo que es homosexual. Ahí lo sencillamente lo que está diciendo es que será un individuo que estará 100% concentrado 24 horas en la labor que le está haciendo y no va a tener tiempo para estar dedicado a la vida hogareña. No necesariamente que sea homosexual. ¿Ok? Ok, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Analizando la persecución que se levanta contra la iglesia y analizando las que se vienen estos últimos días. Estamos en los últimos momentos de la iglesia sobre la tierra. En cualquier momento aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso le decimos a usted, prepárese. Una llamada más. Buenas. Buenas tardes. Disculpe, solo quisiera saber si en el área de Houston el programa de ustedes se escucha y en qué estación se escucha. En el área de Houston, claro. En Houston, si está por el área de Pasadena, Galveston, en otra palabra en el Southeast, en el 88.1 FM. Y si está por el área del Southwest y Katy en esa parte, entonces es en el 1050 AM. 10:50 AM. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Estamos en el aire en este momento. Ok. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Tenía dos preguntas. ¿Hay algún versículo en la Biblia que respalde que Dios le dio perdón a Moisés cuando por la muerte del egipcio? Esa es una. Bueno, claro que sí. La Biblia nos habla y nos dice... Moisés era siervo de Dios. Y la otra cosa es que lo miramos apareciendo con Jesús en el monte de la transfiguración. Ok. Otra pregunta. ¿Por qué fue mandado en el nombre de Abraham, en el nombre del Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac? ¿Cómo en el nombre de Abraham? ¿A qué se refiere? Cuando Dios lo mandó al pueblo de... Oh, yo soy el Dios de vuestros padres. Ajá. Lo que le estaba diciendo es... Lo que le estaba diciendo, quien los manda es el Dios que le prometió. Acuérdese que Dios hizo pacto y juramento con Abraham, con Isaac y con Jacob. Lo que le estaba diciendo es, el Dios que me manda es el verdadero Dios y fue el Dios que hizo la promesa. Lo que le quiso decir es al pueblo, ha llegado la hora de cumplirse la promesa que Dios le dio a Abraham. Y es el Dios de Abraham, el mismo Dios que le prometió a Abraham, el que me manda a mí. Acuérdese que el pueblo no conocía a Dios. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Llamada buenas. Amén, hermano, Dios le bendiga. Vengo pues manejando, le voy a hacer una pregunta y lo escucho por la radio, hermano. Ajá. ¿Qué significa cuando dice la palabra de Dios que hará guerra contra los santos y los vencerá? Está hablando al pueblo, Dios le bendiga, está hablando al pueblo de Israel, al pueblo judío, que tendrá una gran persecución. Acuérdense que hay una gran cantidad de judíos que se van a convertir en la gran tribulación y también gentiles. Y el anticristo los va a perseguir y va a hacer guerra contra ellos. Cuando habla de que los vencerá, es que va a matar a muchos de ellos. Y muchos van a tener que pagar con su vida. No que van a perder su alma. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. La línea está abierta ahora. Llámenos y haga su pregunta. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Quería hacerle una pregunta. No. Una persona que participa en el ministerio y está adorando a otros dioses y supuestamente es cristiano. ¿Es idólatra? Alguien que practica en el ministerio y está adorando a otros dioses que no es el Dios de Israel, que no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Jehová, el verdadero Dios, es un idólatra. All right. Ok. Dios le bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. Una llamada. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Amén. Solamente para hacer un comentario de animar a la iglesia en general para hacer uso, como usted dijo hace un momento, de lo que es la libertad de expresión. No le entendí nada de lo que dice. ¿Va a hacer qué? Hacer uso de la libertad de expresión. Si algo tiene este país es que le da libertad a la gente. Hay un refrán que dice, hermano, el derecho que no se usa se pierde. Entonces. ¿Qué otorga, dice otro? El Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio y nosotros podemos predicar el Evangelio en todas partes. Y esta libertad, por ejemplo, hay muchos pastores que no se atreverían a decir las cosas que yo acabo de decir aquí en el aire. ¿Y sabe por qué yo lo digo con toda libertad? Porque yo tengo libertad para decirlo. Y no tengo miedo al día de hoy, ahorita, que bajándome de aquí venga un carro militar, un carro de policía y me lleve preso, porque no pueden hacerlo. Dios le bendiga a usted. ¿Hasta cuándo se puede hacer esto? Yo no sé, pero todavía aquí se puede hacer. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Llamada, buenas tardes. Oh, buenas tardes. Anoche estaba leyendo la Biblia y sinceramente no recuerdo, pero en Reyes, en Primera de Reyes, se refiere a Elías o Eleazar. Elías, cuando se presenta ante el rey. Okay. Y para traer lluvia, ¿qué pasó? Sí, ¿por qué cuando ya él les muestra holocausto y todo y Dios se presenta, ¿por qué huye él? ¿Cómo no entiendo? Porque ya ve que mandaron matar a todos los profetas y nomás él quedaba. Bueno, acuérdese que Elías era un hombre ya muy viejo, muy anciano. Era un hombre como de 80 y tantos años a esta altura. Número dos, Elías es un ser humano. Acuérdese que Santiago dice que Elías era un hombre humano, semejante a pasiones como nosotros. Sí. Varios días de tensión allí, donde él estaba preparándose para encontrarse con el rey. No crea usted que él estaba muy fácil. Cuando el rey lo manda a buscar, acuérdese que varias compañías de capitanes mandó fuego del cielo que lo consumiera, y el último Dios le dijo, no temas, y ve con él, y preséntate. Y luego, al otro día, se presentan allá, y él estaba solo, contra todos esos profetas, y todo el establishment, y todo el pueblo que estaba allí. Y era él solo. Todo el día ese hombre preparó el altar, hizo todo para... Sí. Y estaba mirando el desarrollo. Y no recuerde usted que no fue sino hasta la tarde, a la hora del sacrificio, que era como las 3 de la tarde más o menos, que Elías hizo el sacrificio. Y obviamente ahí nadie le ayudó. En otras palabras, para un anciano de 80 años, todo esto, ¿no cree usted que esto es fuerte? Dios responde con fuego. Manda a Elías entonces a matar a los profetas. Él mismo lo mató. Degollar 400 hombres, ¿no cree usted que es fácil? Sí, porque todavía le mandó al ángel cuando Espéreme. Y luego de eso, entonces ora para que caiga agua. El agua se aproxima. Y ahora Elías, un señor de 80 y tantos años, corre como 20 kilómetros rumbo desde el Carmelo hasta Samaria, corriendo frente al carruaje del rey, sí, escoltando al rey, a pie él corriendo, y el carruaje a toda velocidad. Okay. Y esa hora ya este hombre estaba no había comido, extremadamente exhausto. Y cuando él piensa que el pueblo se va a levantar en avivamiento, la reina le dice, mañana te mato. Ahí es donde el hombre, extenuado, cansado, hambriento, le entra una desilusión y ahora sale corriendo varios días, sí, sí, sin provisión y sin comida, y ahora está en medio del desierto sin agua y sin nada, esperando morirse. Y ahí es donde Dios milagrosamente le da de comer y lo manda 40 días al monte para encontrarse. Pero todavía le dice a Dios que le quite la vida, ¿no? Bueno, el hombre está deprimido, el hombre después de esa gran victoria, el hombre necesita descanso, necesita un consuelo de parte de Dios. Y es lo que ocurre con nosotros, era un hombre humano. Dios personalmente viene a establecerle y a animarle y a decirle, Elías, no todo está terminado. Tengo planes todavía. Este rey perverso se va. Y ahora hay otro rey que tú vas a ordenar. Y ahora yo quiero que te vayas. Y te vas a ir cuando te vayas, pero te vayas en victoria. Ahí elige a Eliseo para que te siga. Y porque entonces cuando sucede el terremoto y luego la lluvia bueno, y bueno, yo creo que ya le expliqué, ¿verdad? Más o menos entendido. Sí, bueno, gracias. Okay, Dios me lo bendiga. Llamada por aquí, buenas. Hermana, le tengo una preguntita nomás. ¿Qué comparación podemos ver con lo que dice en Mateo 5:11? ¿Qué dice Mateo 5:11? Dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Bueno, exactamente, hay gente que van a ser perseguidos, y si usted fielmente soporta la prueba, ¿qué dice Pedro? Dice, si padecemos como cristianos no nos avergoncemos, hay tiempo que hay que padecer, y somos bienaventurados, y la palabra bienaventurado significa feliz, privilegiado, dichoso. Como el señor que usted dijo de Canadá, pueden ser como los primeros o... Bueno, sí, y no solamente él, hay muchos más en Canadá y en otras partes del mundo. Ok. Dios me lo bendiga mucho, mi hermano. Una llamada más, buenas. Hola, buenas tardes, hermano Irving, Dios le bendiga. Amén. Me encontraba navegando sobre en la internet y temas cristianos y me encontré con el tema de un niño predicador. Su nombre parece que es Nazaret. Bueno, no me mencione el nombre, ¿ok? Oh, perdón. Me asombró la manera en que le fluían las palabras al niño. Yo quisiera saber... Yo no estoy de acuerdo. Oiga bien. Sí, claro. Oiga bien. Yo no estoy de acuerdo hasta cierto punto darle una responsabilidad tan grande a una criatura que quizás no tiene el discernimiento para entender muchas cosas de lo que está haciendo. Y le voy a decir, Dios puede usar a quien él quiere y como él quiere y un niño puede hablar. El asunto es dedicar a un niño ya al ministerio, hermana. Es una responsabilidad muy fuerte. Yo como ministro le digo, si nosotros miramos bíblicamente, en la Biblia, por ejemplo, alguien se consideraba niño y no se le ponía valor a su palabra hasta que tenía 20 años, por lo menos. Y el ministerio, la gente comenzaba en la Biblia a los 30 años. Por eso Jesús fue bautizado a los 30 años y a los 30 comenzó su ministerio. Sí, note que Jeremías, cuando Dios lo mandó a hablar, tenía 20 y tantos años, dijo, yo soy niño, nadie me va a hacer caso. Y a Timoteo, que todavía era un poco joven, tenía como 19, 16, 17 años, cuando comenzó con Pablo, ya tenía como 20, cuando Pablo le dice, nadie tome en poco tu juventud, nadie tenga en poco tu juventud. En otras palabras, hay una realidad, que un niño de 7 años no puede tener la experiencia en la vida para entender y saber a toda plenitud, ni ha experimentado lo que está diciendo. Sí, sí, sí, es verdad. Entonces yo por eso miro estas cosas y le digo, hay que tener un poquito de cuidado. El niño, dejarlo que sea niño, y si Dios tiene algo para él, Dios lo mostrará. Pero muchas veces, y no digo que sea este caso, muchas veces son los padres detrás, empujando a la criatura a hacer cosas. Era lo que me imaginé, de momento me imaginaba, y por un lado dije, tal vez Dios le da el poder y la sabiduría, porque el niño se desenvuelve extraordinariamente, pero pues dije, voy a preguntarle ahora yo me pregunto, pregunto a esa persona, y no estoy diciendo que sea este caso, a la hora que tenga 12 y 13 años, que le llegue la edad de la rebeldía, ¿qué va a pasar? Sí, tiene razón. Bueno, muchísimas gracias. Okay. Que tenga buen día, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Que Dios lo bendiga. Adelante. Así como está la situación, que ya después no van a poder predicar los pastores libremente por el temor, ¿no sería un gran honor y un privilegio dar la vida por estar predicando, o sea, por Jesucristo? También hay que tener prudencia. En otras palabras, tiene uno que ser valiente, esforzarse, pero también tiene uno que ser sabio, ¿entiende? Entonces, tenemos que aprovechar todo el tiempo que podamos ahorita para predicar el evangelio. Y si tenemos que morir, pues morimos. Pero tampoco tomar una actitud suicida, como hay mucha gente, ¿entiende? Que se desbocan diciendo cosas que luego se pierde esta persona porque lo matan. Y lo fructífero de un ministerio, que debía de haber durado algunos años más, se troncha. Sencillamente porque fue el caso. Juan el Bautista, por ejemplo. Y claro, Juan el Bautista tenía que morir, pero a los 6 meses de su ministerio, Juan el Bautista lo mataron. Y lo mataron porque se paraba debajo del palacio de Herodes a vocearle adúltera a la señora de Herodes. ¿Entiendes? Y por eso lo mataron. Lo hicieron preso y luego lo mataron. Y respecto al pastor de Canadá, ¿será que él no pudo defenderse ante las autoridades? Él se pudo defender y él se defendió. Yo tuve el privilegio de ver la deposición de él, parte del video que él mismo distribuyó de su defensa, en una forma magistral, un hombre extremadamente valiente, valiente. El punto allí es, y él habló en una forma valientísima, ojalá yo tener la capacidad y el corazón que este hombre tiene. El asunto es que es una mala ley. La ley dice que si usted dice algo en contra del homosexual, usted es culpable. Entonces, si él predica la Biblia, si yo estuviera en Canadá, yo correría el mismo riesgo ahorita. Esa es la situación. Ok, que Dios lo bendiga. Dios le bendiga. En otra palabra, la justicia está a favor de los grupos homosexuales, no defendiendo la libertad de expresión de la iglesia o la fe de la iglesia, que tiene que predicar contra estas cosas. Llamada, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Bájale al radio y dígame. Sí. A ver, hermano, solamente tenía un comentario con respecto, le escuché el programa, está muy interesante todo, pero este es con respecto a Juan el Bautista, lo que acaba de decir ahorita. Por ejemplo, ¿hasta qué punto podemos decir que Juan el Bautista, digamos, que se equivocó con eso de...? No, yo no voy a decir que se equivocó, no voy a decir esto. Juan el Bautista era el tipo de persona que nadie le iba a controlar lo que iba a decir. Juan el Bautista fue el predicador más fiero que había. Jesús mismo dijo, no se ha levantado hombre nacido de mujer ni se levantará como Juan el Bautista. Me pregunto yo, ¿qué tipo de gente no sería Juan? Que en el desierto donde él predicaba, gobernantes, sacerdotes, las aldeas se vaciaban y se iban al desierto para escuchar a un hombre que lo que hacía era reprender a la gente, era mal comido, mal vestido y mal hablado. En otras palabras, lo que Juan decía, le decía víbora a la gente, que yo todavía no le he dicho eso a nadie. Víbora, ladrones, y lo mandaba a arrepentirse y lo bautizaba. Ahora bien, Jesús, cuando le preguntaron, dijo, ustedes fueron al desierto ¿qué fueron a ver al desierto? En otras palabras, ¿qué había en el desierto que le atraía un hombre? Ahora bien, un hombre que hablaba como Juan, mi pregunta es, ¿con qué espíritu no hablaría Juan? Que atraía a las multitudes, de tal manera que los judíos muchas veces pensaron que él era el Mesías. Y él dijo, yo no soy el Mesías, yo soy solamente una voz que clama en el desierto, preparar el camino del Mesías que viene. Ahora bien, a Juan nadie lo callaba, y obviamente fue impulsado porque él era profeta, impulsado por el mismo espíritu. Y él mismo dijo, es necesario que yo mengue y que él crezca. Quizás sabía lo que estaba haciendo. Mi punto es que ese señor se paraba debajo del palacio de Herodes a decir adúltera a la señora, porque Herodes le había quitado la mujer a su hermano. ¡Ey, adúltero, adúltero allá abajo! ¿Se imagina usted que usted se pare en la Casa Blanca? ¿Y a quién no le van a hacer nada quizás? Váyase usted, ¿a dónde? ¿A Cuba? ¿O a... o a la Venezuela de Chávez? A hacer semejantes cosas. ¿Entiende? Sí. Ok. Tiene toda razón. Quería hacer otra preguntita más rápida, si tiene tiempo. Rapidito, a ver. Con respecto al mismo Juan, cuando el Señor le dijo, cuando Juan mandó preguntar a los discípulos, díganle que si ese es el Mesías, y Jesús no le dijo exactamente, sí, yo soy. No, porque Juan aquí era poderoso, pero ya en la cárcel, aquí es donde viene, Juan era hombre también. En la cárcel ya comenzó como a tener segundo pensamiento de, ¿es él el que iba a venir o vamos a esperar a otro? Y Jesús le dijo, dile a Juan, los ciegos oyen, los ciegos miran, los sordos oyen, y bienaventurado el que no se avergonzare de mí. Jesús lo que le estaba diciendo es, Juan, ¿acaso no tú me vas a preguntar esto a mí? Cuando tú tuviste el testimonio, tú oíste la voz, tuviste la paloma, el espíritu como paloma, tú me introduciste y ahora vas a dudar. Entonces el Señor le responde con una expresión profética de Isaías, diciéndole, aquel, lo que yo estoy haciendo fue lo que Isaías dijo. En una forma indirecta le dijo, Juan, tú debías de saber que yo soy. Bueno, tiene toda la razón en eso. Ok, Dios le bendiga. Una llamada más, buenas. Le bendigo, hermano. Una pregunta sobre la pena de muerte. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Y otra, la Biblia la afirma y estamos de acuerdo que la pena de muerte es valedera, porque la Biblia, desde el Antiguo Testamento, ha condenado a muerte a la gente por ciertos pecados. Yo personalmente, en la forma en que la aplican aquí, en los estados y en los países, no estoy de acuerdo, y le voy a decir por qué. Porque hay mucha gente inocente, aquí la justicia se manipula, y hay mucha gente, hay algunos fiscales depravados que quizás no están recibiendo dinero, pero ellos van a ascender de puesto por la cantidad de casos importantes que ellos ganen. Y una vez yo hablé con un fiscal, y yo me horroricé, cuando este hombre me dijo, a mí no me importa si tal o más cual persona sea culpable o inocente, a mí es lo que yo pueda probar, no la convicción que sea. En otras palabras, esa gente, muchos de ellos, van a hacer todo lo posible por ganar, no importa qué. Y yo no quisiera estar en manos de una persona así. Por eso, bíblicamente se puede, pero por eso yo no estoy de acuerdo. Porque mucha gente de los que están en el pabellón de la muerte son gente inocente. Son inocentes, exactamente. Okay. Oye, hermano, ¿qué diferencia hay del trono blanco y el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es un tribunal de recompensa para los creyentes, y el trono blanco es juicio final para la destrucción eterna, para el juicio eterno de aquellos que no son salvos. Ah, ok. Muchísimas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Llamada buenas. Hermano, Dios le bendiga. Amén. ¿No tiene usted miedo que le corten la señal en Canadá donde usted está pasando su programa? No, porque la señal de Canadá, que llega a Canadá, la bombardeamos desde Estados Unidos. Y la emisora por la cual llegamos a Canadá es súper poderosa, que no creo que la puedan bloquear. Y no creo que la vayan a bloquear por este programita de una hora nada más. ¿Vale? Tienen que oír. ¿Eh? Los homosexuales tienen que oír en Canadá también. Pues están oyendo. Ok. Dios le bendiga. Amén. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestro programa. Ya nos vamos. Esto es Diálogo Pastoral.